I tried to tell you he was no damn good. You heard the bells, I heard the hammer falling. He ran you down like I said he would. Thank you. Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a esta Conexión a Tierra. Estamos transmitiendo desde San Marcos Sierras, aquí en Córdoba, Argentina. Y estamos reanudando una serie de programas que empezamos el año pasado con unos amigos, como un incentivo para hablar nuestra verdad de corazón y compartir desde la sabiduría del corazón. Así que aquí estoy, soy Elizabeth Cosquimies, compartiendo con todos ustedes y transmitiendo con mucho amor desde las sierras cordobesas. Lo que primero quería hablarles es sobre por qué conexión a tierra, ¿sí? Esta conexión tiene que ver con poner los pies sobre la tierra y la mirada al cielo y transitar este camino en el día a día, siendo nuestra mejor versión, siendo nosotros mismos. Entonces, es un poco por el cual elegí reanudar este programa y compartirles también unas canciones en resonancia en nuestro corazón. Lo que escucharon recién fue Anubis, de una banda que se llama Quantum Holoforms, que viene de la creación de una pareja mexicana que se llaman Kai y Ornai, que hace muchísimos años que transmiten la conciencia cristalina y, bueno, son la verdad muy expansivos y muy hermosos para tenerlos en cuenta en su día a día. Y bueno, la siguiente canción que les quiero compartir tiene que ver con nuestros sueños, ya que me parece esencial desde nuestra inocencia tener esos sueños bien despiertos en el día a día y, bueno, y poder también caminarlos, porque lo que realmente te valida es eso, es hacer lo que a uno le gusta, le divierte, le entusiasma y luego poder compartirlo desde ahí. Así que ahí les va esta hermosa canción de Cranberries, Dreams. Thank you. estamos de vuelta transmitiendo desde las sierras cordobesas. Antes de seguir, quería agradecer acá a Dani desde la cabina de transmisión por este puente, esta conexión que estamos haciendo el día de hoy para todos ustedes con muchísimo amor y conciencia. Mientras sonaba esta canción Dreams de la banda The Cranberries desde Irlanda, saqué una carta mágica para ver qué energías circundan el día de hoy y salió Respira hondo, las ondinas del vapor te envolvemos en nuestra niebla purificadora. Comienza a regenerarte. Y la clave o consejo que nos dan estas cartas es: como un guerrero de luz, pregúntate, ¿estoy haciendo lo correcto? Sé compasivo con los otros, pero muy riguroso contigo mismo. Estas cartas mágicas son una guía para la nueva tierra, para todos aquellos guerreros que se atreven a ser en el día a día ellos mismos y tienen que ver con la inocencia, que es nuestra esencia más pura. Porque la autora, Hania Sakovsky, también autora del bestseller Jugando con los Ángeles, nos habla de la inocencia como una fuerza fundamental para sobrevivir a la presión psíquica en la cual está envuelta la Tierra. Y las cartas mágicas son un instrumento poderosísimo para sostenerla. Así que estas consultas nos pueden orientar un poquito más en el día a día para desarrollar también nuestra intuición, que es ese lenguaje que proviene del corazón, donde se encuentra la sabiduría. Así que bueno, compartiéndoles un poquito más sobre estos sueños, quería, bueno, compartir un poco qué es lo que me trae también a este lugar, ¿no? A este quién soy y a qué he venido un poco al planeta, ¿no? Esto comenzó, como les decía antes, con unos amigos el año pasado, unos amigos que, como se dice, resonamos y pegamos buena onda. Y decidimos venir a jugar a la radio para cada uno compartir sus historias. Y fue muy hermoso, la verdad, porque cada uno traía eso mismo, ¿no? Traía su experiencia, su verdad, y tuvo también el coraje, ¿no? De venir acá a transmitir con todos ustedes y dejar salir esa voz interior. Así que bueno, recordando un poco eso y otros programas que también hicimos con la presencia de Maru, que cantó una hermosa canción sobre las mujeres medicina, y con Hari, que bueno, todos ellos ahora siguen de viaje, pero Hari también había compartido desde sus perspectivas sobre lo que para él era el personaje, las mujeres medicina y la era de Acuario y todo lo que tiene que ver con estos cambios trascendentales que estamos todos transitando a nivel colectivo, a nivel obviamente individual, como unidad, ¿no? Viéndonos más como una unidad en este planeta, en esta nave tan hermosa llamada Gaia. Y qué nos puede servir, ¿no? También para en el día a día anclarnos más a ella, ¿no? Enraizarnos verdaderamente, como para tener esa mirada en el cielo y esos pies en la tierra y poder traer ese cielo a la tierra. Cada uno desde su verdad, ¿no es cierto? Entonces, algo tan simple puede ser también, ¿no? Como levantarte y agradecer y poner los pies en la tierra o conectar con alguna planta que tengas en casa o sembrar alguna semilla y regarla. Quizás no sea más complicado que eso. Conectar con esta hermosa energía femenina que nos invita a maternarnos de alguna manera a nosotros mismos para poder así cuidar a los otros. Y es muy hermoso porque también nos lleva a reflexionar y a preguntarnos qué es para nosotros la madre, la energía femenina en cuanto a lo individual y en cuanto al planeta y a los seres que nos rodean también. Y bueno, dicho esto, quiero presentar unos artistas australianos con una canción muy hermosa que se llama Mi amor, la madre naturaleza. Que la disfruten. Space is the only place to hide my heart. continuamos transmitiendo desde las sierras cordobesas aquí en San Marcos. Y espero hayan disfrutado esa canción tanto como yo, esta banda australiana Tame Impala, que tuve el privilegio de conocerlos en un festival hace como, no sé, 5 o 6 años. Y la verdad que en vivo suenan muy bien, y eso para las bandas es bastante destacable. Cuando suenan bien en vivo, teniendo tantos aparatos electrónicos, ¿no? Y tantos, como han escuchado, ¿no? Esos tambores ahí, llevándonos a tener nuestras raíces bien profundas. Así que bueno, muy hermoso escucharlos. Y estaba también reflexionando un poco sobre esta carta de las ondinas del vapor, que también hablan de una regeneración, ¿no? ¿Y qué sería eso, ¿no? Una etapa de regeneración después de alguna herida o algo así. Yo lo veo desde el lugar de la tierra, como ella todo el tiempo está regenerándose, ¿no? Como todo el tiempo está creando, ¿no? Esa energía creativa que tanto nos llena de alegría, ¿no? Tanto sea, no sé, el que pinta, el que baila, el que canta, esto que traía antes de hacer lo que nos gusta en el día a día, aunque sean unas simples respiraciones también para estar en esa presencia, ¿no? Y poder disfrutar, o bueno, una rica comida, o compartir con amigos un matecito, como acá que estoy también con los matecitos compartiendo con todos ustedes. Y bueno, eso siento que nos ayuda mucho a estos procesos de regeneración, esto de crear un espacio, ¿no? Un espacio en el día a día para uno, para regenerarse y para apapacharse un poco, como decimos acá en Argentina. Así que todo muy hermoso lo que estamos transitando, si tenemos una perspectiva, una actitud también positiva hacia ello. Así que les traigo esta reflexión que a mí me ayuda mucho. Esto de elegir, ¿no? Elegir tener una actitud que me lleve hacia adelante y al mismo tiempo que me vacíe de esas capas que ya no me sirven a lo que quiero crear. Por eso, bueno, esto de una guía, ¿no? Una guía para vivir en la nueva tierra. ¿Qué significa esto realmente? ¿Cómo entro en lo nuevo si aún estoy sosteniendo cosas, programas que son viejos de alguna manera, ¿no? Que yo observo que ya no me suman a mí, a la tierra, a la gente que me rodea. Entonces, ¿cómo podría ser un buen guía para mí mismo también y entrar realmente en esto nuevo que nos está pidiendo esta tierra para poder regenerarse? También viéndonos como unas células, ¿no? Células de la madre tierra, así como tenemos nuestras células en el cuerpo. ¿Qué le pedirían ustedes a cada célula de su cuerpo, ¿no? ¿Le pedirían que estén sanas, que estén fuertes, que estén brillantes? Y la tierra siento que nos está pidiendo un poquito eso a nosotros, que nosotros hagamos nuestro laburo individual, ¿no? De ir hacia adentro y observar realmente qué pasa ahí, ¿no? Qué es lo que me entusiasma, qué es lo que... Todo, sentirlo todo en definitiva, eso. Y eso va a ser espacio para que realmente pueda haber una alquimia, ¿no? Y podamos recuperar nuestra maestría, cual sea nuestra verdad, todo está bien. Así que bueno, les comparto para todos los soñadores una banda que se llama REM y esta canción que fue dedicada a River Phoenix, el actor de Cuenta Conmigo, y se llama Strange Currencies, extrañas ocurrencias. Que lo disfruten. Telephone, and I don't know what you mean. my appeal. I need a chance, a second chance, a third chance, a fourth chance, a word, a signal, not a little breath, just to fool myself, catch myself, make it real. Muy buenas tardes, continuamos con Conexión a Tierra desde aquí, Córdoba, Argentina, transmitiendo por MHLH 102.5 para todos ustedes. En esta Conexión a Tierra hablaremos un poco de la gratitud con respecto a la abundancia. ¿Por qué es tan importante esta gratitud en el momento en que nos levantamos y ponemos los pies en el suelo, ¿no? Porque en sí, si nosotros observamos al planeta, este hermoso planeta azul, esta perla azulada, que todo el tiempo está creando vida, ¿no? Y que realmente no nos falta nada, ¿no? O sea, sembramos una semilla y sabemos que de ahí va a salir una plantita y demás, ¿no? Si realmente la creamos, la cuidamos con conciencia, ¿no? Como co-creadores también de todo ello. Entonces, ¿qué pasa cuando caemos en un pensamiento de carencia, ¿no? Pensando que nos va a faltar algo y demás? O sea, qué desconexión hay ahí con ella, que no nos deja ver realmente que somos abundantes, porque somos parte de esta tierra. Entonces, quizás sea cambiar la manera de verlo, de otra perspectiva, cambiar la manera de pensar, y tampoco pensar tanto, sino sentir que es así. Porque así nos vamos recordando. No es que nadie le enseñe nadie al otro, simplemente quizás le recuerda algo que ya sabe y que estaba ahí olvidado, ¿no? Como una amnesia. Y por eso me parece tan esencial compartir lo que uno va aprendiendo, ¿no? Y ser también muy coherentes con los pasos que vamos dando en el día a día. Como para poder hablar nuestra verdad. Esto, ¿no? Desde una simpleza y una coherencia que viene del corazón. Así que les comparto eso con mucho amor. También trayendo un poco lo que se está escuchando de muchos que están compartiendo todos estos cambios que estamos transitando en la Tierra, que sería la misión de vida, ¿no? En cuanto a estas preguntas de quién soy y a qué he venido al planeta, ¿no? ¿Qué es lo que vengo realmente a hacer a esta nave? Y vi un maestro que estuve escuchando el otro día que tiene una misión álmica muy hermosa con crear las nuevas escuelas para los niños, la nueva educación. Y él hablaba sobre ir hacia adentro para rescatar a tu propia alma, vinculándolo a tu niño interior, ¿no? Tu esencia, tu inocencia, tu pureza. Porque en ese centro, decía, está tu esencia, está la claridad que necesitas para saber quién eres y a qué has venido al planeta. Y esto de salir totalmente, ¿no? De un pensamiento de víctima, de que va a venir alguien de afuera a salvarnos, a rescatarnos. Porque nosotros somos nuestro propio salvador. Realmente responsabilizándonos de nuestro ser, ¿no? De lo que venimos hacer aquí, a este planeta, y ir hacia adentro, hacer nuestro trabajo, ¿no?, de espíritu, ¿no?, encarnarnos realmente, encarnar esa alma. Así que ver todo esto como procesos también, ¿no? No es que vaya a ser de un día para otro, sino que es, como decía antes, un día a día en el que uno puede ir ordenándose de cómo realmente quiere ser, ¿no? ¿Qué es lo que imaginás? Porque esa imaginación también es una herramienta de la misma intuición, que también proviene del corazón, ¿no? Por eso recordar significa ir hacia el corazón, recore, ¿no? La misma palabra te lo estoy diciendo. Así que también eso, ¿no? No pensar en objetivos, sino en un día a día. ¿Qué es lo que puedo hacer hoy para ser mejor, para estar mejor? Y esta esencia, este niño, nos lleva realmente a reconocer lo que ya somos. Y como decía antes, dejar atrás esas capas, sintiéndolas, sintiendo lo que hay que sentir. Y eso, teniendo el coraje de darle ese espacio que esa emoción te está pidiendo, ¿no? Para poder alquimizarla realmente. Eso nos devuelve nuestra maestría. Así que espero que les sirva. Y vamos a la siguiente canción, que creo que es You Too, ¿no? Stay, Dani. Ok. Vamos a Quédate, una canción de una película muy hermosa que se llama Berlín. Era una película alemana. Y muy angelical también la canción. Y según Bono, es la mejor canción que hicieron en esa banda U2, los irlandeses. Así que disfrútenla. Gracias. Don't get me, and when I touch you, you don't. Muy buenas tardes, continuamos aquí con Conexión a Tierra, sesión del Sol, de nuestro Sol central de la galaxia que nos ilumina en el día a día para que podamos brillar con nuestra verdadera luz. Dicho esto, qué hermosa canción, ¿no es cierto? Cómo nos eleva, ¿no? La música de tantas maneras diferentes, ¿no? Cómo nos lleva a esos mensajes, a eso que ese músico, ese canal, esa antena nos quiso transmitir a través de sus melodías. Y si está en armonía, mejor todavía, porque se trata un poco de eso, ¿no? De ir afinándose, sutilizándose, sutilizar la materia, ¿no? Hacia algo más afinado, viéndonos como instrumentos, y así podemos resonar con esas almas afines que nos acompañan en este viaje, ¿no? En este viaje atemporal de la vida, en nuestro día a día, como digo siempre, pasito a pasito, que no es poco a poco tampoco. Así que bueno, hablando un poco sobre esta reconexión, esta conexión, está también el tema de los dones y los talentos que traemos. ¿Cómo podemos descubrir cuáles son esos dones y esos talentos que nos pueden servir justamente a esto, ¿no? A expandirnos y poder servir desde un lugar de autenticidad? Y quiero compartirles que en mi caso este viaje para mí comenzó con los números, con la numerología, que es algo muy antiguo y algo tan simple como la fecha de nacimiento, cuánta información, la información que es luz, nos puede dar conocernos a nosotros mismos a través de los números. Y por eso es una herramienta muy hermosa que nos puede servir a ir en la búsqueda de esa información que nos traiga una claridad de saber qué hemos quizás trabajado en otras vidas, para aquellos que creen que hemos tenido más de una vida, ¿no? Como en mi caso, y podemos expandirnos desde ahí, ¿no? Desde ese conocimiento, que obviamente ese conocimiento luego lo pondremos en práctica para que sea realmente la sabiduría y poder validarnos por nosotros mismos en esos procesos. Así que bueno, les cuento eso, que simplemente sumando su día, su mes y su año pueden saber su camino de vida, es decir, qué es lo que han venido a aprender en esta encarnación presente. Y hablando de números, les dejo aquí un teléfono de la radio por si quieren enviar algún mensaje o alguna recomendación de alguna canción que quieran escuchar en esta tarde hermosa, soleada. El teléfono es 3549-431431. Repito, 3549-431431. Bienvenidos de todo corazón sus mensajes amorosos. Así que bueno, aquí estamos cooperando en unidad para poder expandir esta información tan hermosa que se nos ha estado brindando, ¿no? En esta era de Acuario que estamos transitando, que ¿qué tiene que ver, ¿no? Cuando uno habla de Acuario, ¿no? El aguacero, ¿no? El que vierte esa agua, ese conocimiento en el río, ¿no? También teniendo en cuenta que, está bien, nosotros le decimos al planeta planeta Tierra, pero en realidad es más agua que tierra, ¿no? Es un planeta de agua. Y nuestro mismo cuerpo nos muestra eso también. Nosotros como células del planeta somos, no sé, 80% agua. Siempre escucho un porcentaje diferente, pero pero somos agua. Entonces, esa agua, esa sangre, ¿no? Cómo queremos que circule, ¿no? En nuestro día a día, en nuestro cuerpo. Y también poder observar esto de que como es adentro, es afuera, ¿no? Cómo están las aguas que nos rodean, si tenemos un río cerca o en nuestra casa, si hay algún estancamiento y demás, ¿qué nos está queriendo decir eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para purificar estas aguas, ¿no? Y poder hacer que, que circule, ¿no? Que se mueva, ¿no? Porque el movimiento es vida. Así como cuando uno viaja, para todos aquellos viajeros, mochileros, ¿no? Que acá en San Marcos hay tanta gente tan, tan hermosa, tan aventurera, tan de corazón tan hermoso, que he conocido el año pasado y este año. Y esto, ¿no? Poder movernos y conocer y afinarnos y conocer almas afines y tener esos espejos también, ¿no? Que nos muestren quizás esos puntos ciegos que no estamos pudiendo ver en nosotros mismos. Así que toda esa información está muy bueno para lograr ser un mejor observador de todo lo que vamos transitando, de todos nuestros procesos, para poder esto, caminar por esta tierra desde nuestra autenticidad, con ese niño interior brillante y desplegando, ¿no? Estas alas y estos dones que quizás hemos trabajado bastante por ellos. Entonces creo que es momento de salir a la luz y permitirnos brillar, porque también está esto que cuando nosotros nos permitimos brillar, le estamos dando permiso al otro para que también lo haga. Entonces ser muy coherentes con ello. Y dicho esto, quiero presentarles a una artista que quizás no es muy conocida, viene de Alemania. Se llama Alice Fibilou y la canción se llama Ella. Que la disfruten. have to where they should have been the start. Hola, hola, buenas tardes. Aquí continuamos y ya cerrando este hermoso programa de Conexión a Tierra por la MHLH 102.5, sintonizando desde San Marcos Sierras, Córdoba, Argentina. Espero que estén disfrutando tanto como yo todo este compartir, este sentir y todo lo que sea desde mi experiencia para ustedes de corazón, que les sume, todo lo que sea sumar. Ya que la voz, les cuento que es el quinto chakra, que es la expresión del alma, nada menos. Así que qué importante es concientizarnos sobre el uso de la palabra, ¿no? En esta era de Acuario, que es un signo de aire, ¿no? No como confunden muchos que es un signo de agua porque es el aguacero, pero no, Acuario nos trae esta palabra co-creadora que nos ayuda a justamente manifestar nuestros sueños más hermosos a través de nuestra imaginación activa, ¿no? Intencionando realmente qué es lo que queremos para nuestras vidas, ¿no? Escribiéndolo, relatándolo a través del arte, ¿no? La poesía, las historias y todo lo que sea una expresión de alma, ¿no? De corazón. Y también desde la calma, ¿no? Desde ese respirar profundo, que la respiración es lo que más rápido nos hace habitarnos a nosotros mismos. Realmente ocupar este cuerpo, ¿no? Esta tierra, desde una conciencia sutil, desde una expresión álmica, que nos ayude a estar en unidad, ¿no? Y dejar de separarnos del otro, de vernos desde un lugar mental, ¿no? Como esto es bueno, esto malo, esto no, sino realmente ser ese ser humano integral e integrarlo todo, ¿no? El yin y el yang, la luz y la sombra, todo esto digerirlo en nuestro plexo solar, ¿no? Que el plexo solar justamente es Córdoba, ¿no? Porque así como nosotros tenemos chakras en nuestro cuerpo, el planeta también tiene sus lugares de poder, sus puntos. Entonces, realmente seamos esas antenas conscientes que el planeta está pidiendo para poder hacer acupuntura al planeta, pero para que ella pueda regenerarse y sanar, ¿no? Que no es lo mismo que curarse, ¿no? Curarse es cuando uno tiene una herida y la sanación ya va parte más de una maestría en nuestro día a día. Entonces, también ver eso, ¿no? Que podemos realmente... De un corazón a la vez, de corazón a corazón, poder ir sumándonos en una conciencia de unidad para que todo vaya cada vez mejor, ¿no? como ya lo es, ya desde este presente, desde esta hora, decidir estar bien, disfrutar ese mate, ese sol, esa caminata y ser felices, simplemente decidir eso. Y dicho esto, quiero regalarles una frecuencia muy hermosa que es una activación también, y nos ayuda también a reconocer y valorar la belleza interior que luego sale al exterior, para que podamos ver realmente sin ese velo, o bueno, que se vaya rasgando de a poco, toda esta belleza que nos rodea todo el tiempo, desde una presencia. Así que despidiéndome con mucho amor, y no se vayan, quédense porque viene un programa muy hermoso a continuación, de la mano de un amigo con un corazón gigante, un poeta. Así que quédense con él y les regalo a Hathor y les doy muchísimas gracias, mucha gratitud por todo este compartir, por haber estado ahí sintonizándonos, y nos encontramos nuevamente el jueves que viene a las 17 horas por la MHLH. Gracias, Dani. Y gracias a todos ustedes nuevamente. Un abrazo de corazón.